Drag. Ya. Soy como un niño. Un niño pequeñito. Ya. Ha, ha. Si ya con 9 años ya tenía ganas. Yo era un crío que nos andaba por las ramas. Y aunque digan que soy alguien con las ideas claras, yo estoy como una puta cabra. Experiencia la llevo en la espalda, con un corazón joven que sonríe porque vive. Odio el fútbol y amo los videojuegos. Veo series de dibujos y animes que son para quinceañeros. ¿Y qué? Un videojuego con Pokémon. Me flipa One Piece por ser piratas y viajeros. Desde niño hasta hoy flipando con Dragon Ball, Naruto con Rasengan, ninjas y multiplicación de cuerpos. Ante el pupitre de mi clase yo nunca atendía. Prefería dibujar y escribir. El boli y el papel. Porque siempre me han querido, nunca me han fallado. Y aunque precavido por la vida siempre he ido. Como persona que soy, también la he cagado. Ja, ja. Yeah. Sí. Y sí, soy como un niño porque así lo siento. De esta forma sigo sin cambiar por ser lo que quiero. Y de todas mis razones esta es la verdadera. Porque aun siendo grande me gusta que me mimen mucho. Y espero seguir sintiendo el cariño de un abrazo. De alguien que me acurruca en su regazo. Que bien siendo de mi gordita o mi vieja, que siempre están a mi lado respetando. Que soy como un niño grande que en el camino nunca se ha parado. Ya, yeah. Borrachos del mundo. Y a los botellones solo voy los viernes, junto a los legendarios, mis amigos los mejores. Mientras ellos se emborrachaban yo hacía una lumbre. Me comía un Kinder Delis y me bebía un Colacao. Y al llegar la noche, los fines de semana, como niños en el parque todos jugando al escondite. Por no perder la costumbre, me gusta coleccionar muñequitos y leer cómics manga. Ver películas de grandes superhéroes, desde Superman hasta el caballero oscuro Batman. Paso horas muertas delante de mi ordenador, buscando información a saco y solo veo ratas. Debería de haber más dibujitos y menos publicidad. Y al respecto de la música algunos podrían flipar. Canto rap y escucho de todo guiándome por buenas letras. Mis cantantes favoritos son odiados en su mundo del rap. Para mí son grandes por echarle huevos y no dejar de andar. Y a mí que me llamen como quieran. Soy Mr. Dreak y me siento como un niño. Tengo todo cuanto quiero porque mis pies me llevan. Ja, ja. Mr. Dreak, sí. Como un niño buscando teta de cual mamá.